Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. De cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Viaraba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. La agricultura familiar tiene su voz y crece. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Crece la Voz. El gusto, como cada semana, de compartir este rato con ustedes, con las audiencias de las radios comunitarias y populares de la Argentina, a través de su aire y desde aquí, desde el estudio de una radio muchas voces, en Capilla del Monte, desde Cooperativa Viaraba, les saludamos para adentrarnos en una nueva ventanita hacia el horizonte cultural del buen vivir a largo plazo, que es nuestra aspiración, nuestra búsqueda cotidiana, a veces desesperante, en tiempos de crisis sanitarias, ambientales, de crisis también incendiarias en nuestra provincia, como las que estamos viviendo en momentos en que grabamos este programa, lamentablemente, y nos ha hecho pensar mucho, y nos ha hecho integrarnos mucho con otras organizaciones, con pensadores, con trabajadores y trabajadoras, con productores y productoras, para repensar de manera transversal nuestra huella histórica, la huella que hemos transitado hasta el día de hoy. ¿Cómo hemos llegado hasta acá? ¿Cómo pudimos llegar a esta distopía a la que nos vemos enfrentados y enfrentadas por estos días en el mundo entero? Y si lo restringimos a nuestro vínculo con la naturaleza, a nuestro vínculo con el paisaje, a nuestro vínculo intrínseco con el resto de las cosas y seres. Bueno, allí es donde parece encontrarse el mayor obstáculo, donde parece encontrarse la mayor de las dificultades para poder cambiar nuestros paradigmas. Y a la vez, parece estar ahí la piedra filosofal, la que nos permita destrabar el resto de nuestras visiones del mundo, nuestras miradas productivas, nuestras miradas también sociales, de convivencia, nuestras maneras de regular la política, nuestras comunidades, nuestra mirada sobre la salud y la vida en general. Por eso decidimos tomar como iniciativa para el programa de hoy la biodiversidad para el buen vivir. Vamos a intentar con algunos diálogos con personas muy importantes para darnos distintas perspectivas, como lo hacemos cada semana, sobre por qué es indispensable repensar nuestro vínculo con la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad sino nosotros mismos, nosotras mismas, actuando en conjunto para poder lograr el equilibrio? Sobre eso se ha basado también las constituciones, por ejemplo, de Ecuador y Bolivia, que hemos nombrado en otras ocasiones por acá, y que ponen el acento en los derechos de la madre tierra, en intentar pensarnos de manera equilibrada, en un conjunto de cosas que buscan un orden, una cosmovisión, un ecosistema. Sobre eso vamos a estar hablando hoy aquí en Crece la Voz. Les invitamos a estos diálogos, darnos una pausa, una horita semanal en el aire de las radios populares para repensar la huella y pensar cómo construimos otro porvenir. Esto es Crece la Voz. Bienvenidos. En el tramo del camino que junta lo bueno y lo malo, donde se rompen los destinos y se separan las manos, donde nadie recuerda que fuimos hermanos. Nos vamos ahora a la música, como lo hacemos cada semana, un músico, una música, compositores, la verdad que nos dan muchísimo orgullo de poder presentarles en este programa, porque ellos mismos se presentan, nos cuentan un poquito de su mirada del mundo también, su mirada del arte y la relación con el buen vivir. Hoy es Marian Pellegrino, es cantante, compositora, guitarrista, considerada una artista internacional, con todas las letras. Ganó en 2005 el cuarto Cavern Rock Festival, que la hizo viajar por todo el mundo, entre otros en el 2006, en el mítico escenario de los Beatles, en Liverpool. Bueno, te lo va a ir contando ella, quién es y su mirada también, su relación con el buen vivir. Y ya nos metemos con las entrevistas de hoy. Hola, mi nombre es Marian Pellegrino. Bueno, me presento, soy guitarrista, cantante, artista cordobesa, también productora musical, productora artística de algunos artistas también de Argentina y, bueno, de otros países. He trabajado durante toda mi vida con la música. Desde muy pequeña toco la guitarra, después toqué clarinete, saxo, batería, pero siempre volví a las cuerdas, siempre volví a mis cuerdas amadas, a las guitarras, que son una forma de vivir y una parte de la expresión más importante que tengo en general en mi vida. Bueno, durante mi trayecto artístico, musical, formé parte y fundadora de Lucila Cueva, que fue una banda muy representativa de Córdoba, de la mujer cordobesa. Y con el tiempo, bueno, después participé de otros proyectos, estuve con Fabiana Cantilo, estuve con Silvia Layana, estuve con Viviana Posebón y con Juan Iñaki, trabajando, haciendo los discos de ellos, laburando o haciendo las preproducciones o colaborando, y bueno, siempre aprendiendo, siempre viviendo esta vida musical hermosamente. También he tenido mucho acercamiento a bandas como Las Pelotas o El Tri de México o La Renga, que es, bueno, son todos colegas que siempre han dado una mano y generosamente han ayudado a transitar este camino musical de mi vida. Para mí el buen vivir es todo lo que nos toca en la vida. Y el buen morir debe ser parte de tener una buena vida también, asumir una cosa y la otra como parte del vivir. En mi caso, yo sé que la vida y la muerte a veces son una cosa complicada, pero a la vez en el formato musical es algo que no tiene límite, no hay una vida y una muerte con la música. Para mí entonces el buen vivir es principalmente la música, el arte. El buen vivir es disfrutar de cada momento mínimo, indispensable, de cada respiración. El buen vivir es apreciar el sol, apreciar las personas que queremos, más en este momento con la cuarentena y con todo lo que ha representado. Valorar las distancias y los acercamientos. El buen vivir es para mí también saber comer, saber gustar de la vida y darlo todo. Eso también para mí es saber vivir. Y es el buen vivir. Así que bueno, acá les dejo un par de canciones que ahora les voy a comentar. Pero desde ya gracias. Gracias y agradezco y valoro muchísimo el trabajo que hacen desde la cooperativa. Y aquí estoy para lo que necesiten. Gracias. Bueno, la primera canción es del disco Aquí y Ahora, que hicimos con Juan Iñaki. Es una vidala que me lleva siempre a un lugar muy emotivo de mi vida. Viví un tiempo en Ibiza y lo hice en Ibiza este tema, basándome en cosas que había vivido en a lo largo de mi vida, en la nostalgia y en las heridas que es a veces estar lejos de la gente querida. Y abrazado al viento es porque le hablo al sol. Sol, ¿a dónde vas? Vas abrazado al viento, tomando en cuenta que cada cosa que pasa y que trasciende en el momento es un ser viviente, una entidad que hay que valorar. Y en ese caso valoraba esto, ¿no? El sol. Le preguntaba. Y bueno, ya escucharon la historia. Allí estábamos escuchando a Marian Pellegrino, la compositora que hoy nos presenta sus canciones, en este caso junto a Juan Iñaki. Discazo aquí y ahora. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Continuamos en Crece la Voz. Y seguimos en esta edición de Crece la Voz, que nos parece central y necesaria. Por supuesto, cada uno de estos programas se van hilando en un telar mucho más grande cuando hablamos de un programa, de un documental radiofónico semanal sobre el buen vivir. Claramente, nada está separado. Todo se une en ese porvenir que buscamos y en la huella que venimos analizando, cómo llegamos acá y cómo transformamos lo que viene. Y decía necesario también porque estamos viviendo tiempos que nos sacuden. Tal vez estás escuchando este programa en otro tiempo y espacio porque aspiramos a que no sea un programa de coyuntura, pero seguramente tu propia coyuntura también está relacionada con la que hoy vivimos, con incendios que nos azotan en las zonas serranas de la provincia de Córdoba y en gran parte del país también, hay que decirlo. Y por eso quisimos hablar de biodiversidad para el buen vivir. Era inevitable para nosotros conversar con alguien que nos ha ido haciendo la pedagogía necesaria, la pedagogía activa, esa que nos mueve, que nos conmueve y nos pone a trabajar sobre esas transformaciones necesarias. Hablamos del biólogo Fernando Barry, docente de la Universidad de Córdoba, investigador del CONICET. Fernando, muy buen día. Hola Fede, ¿cómo estás? Un gusto escucharlos. Igualmente, bueno, hemos charlado en diferentes circunstancias. Hoy queremos intentar salir, aunque nos sigue doliendo lo que hoy nos está pasando, salir de las coyunturas, pero poder hablar de qué es lo que tiene que venir y qué es lo que tiene que modificarse, nuestros vínculos entre nosotros y con la naturaleza. Hoy hablamos de biodiversidad para el buen vivir, que ya pone sobre la mesa para qué la biodiversidad, por qué, sostenerla. Pero contanos vos, ¿cuál es la necesidad de la biodiversidad para un vivir más armónico? ¿Cuál es nuestro vínculo entre humanos, humanas, con esa biodiversidad? Bueno, la biodiversidad es la trama de la vida, básicamente, de este planeta Tierra. Representa todas las formas de vida que se han ido desarrollando y evolucionando, a lo largo de la historia de la Tierra, desde los primeros organismos. Es una biodiversidad que ha ido muteando, pero se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo, hasta, podríamos decir, la llegada del ser humano, ¿no? Donde a través de sus acciones fue alterando esa dinámica natural y afectando esa biodiversidad, al punto que tenemos actual, de que ya hablamos de que los seres humanos somos los responsables de lo que se llama la sexta extinción masiva de especies, de biodiversidad, si se compara con cinco anteriores que hubo en eras geológicas, pero con una diferencia crucial en esta en particular, y es que la tasa, la velocidad a lo cual lo hemos generado es mucho mayor que esos procesos geológicos, que fueron por cambios de clima también, pero naturales, no como estamos generando ahora, o por erupciones volcánicas, bueno, otro fenómeno, ¿no? Mm. Pero bueno, volviendo a lo del buen vivir, creo que es imposible pensarnos, más allá de esta visión siempre antrópica que tenemos los seres humanos, pensarnos como sociedad, como cultura, sin ese trama de la vida que nos sostiene. Es decir, no podemos desarrollarnos bajo ningún punto de vista, ni caer en los imaginarios, los falsos imaginarios, que podemos no depender de esa biodiversidad, de ese capital natural, si desapareciera. Y lamentablemente se está como resquebrajando, y esa trama, esas cadenas, esos sistemas están en un punto límite, ¿no? Y tal vez tengamos que remontarnos a cómo nos miramos nosotros como sociedad respecto a la biodiversidad, ¿no? Lamentablemente el sistema global que gobierna el mundo, el planeta, ¿no?, este sistema económico, se basa en una filosofía que es la filosofía occidental, podríamos decir judío-cristiana, ¿no? Donde la naturaleza es algo que hay que domar, hay que tomar, hay que explotar y hay que multiplicar las ganancias, ¿no? A diferencia de otras filosofías, que también hubo y hay, como la amerindia, como las africanas, como las orientales, que tienen distintas miradas, ¿no? Por ejemplo, la de los pueblos originarios de América es una mirada integral en relación a la diversidad. La diversidad es parte del entramado de la vida y es parte de todo, desde lo que comemos, de la producción, de lo que utilizamos, del equilibrio, sobre todo esa idea del equilibrio, ¿no? Claro. Está muy presente en la idea de la Pachamama y demás. Y después, creo que podemos traducirlo más allá de lo filosófico, lo conceptual, al día a día. ¿Qué nos pasa cuando perdemos biodiversidad? Porque lo que hemos hecho los seres humanos es, de toda la riquísima biodiversidad que tenemos disponible, ha sido elegir algunos organismos puntuales, el ancestro de las vacas, el ancestro, no sé, de los chanchos, el ancestro del maíz, y hemos elegido 5, 6, 7 especies, y con eso las hemos multiplicado, hemos hecho lo que se llama una selección artificial, y hoy nos alimentamos, nos abrigamos, nos calentamos todo con esas poquitas especies. Y eso es un error grave. ¿Por qué? Porque lo mejor que podemos hacer los seres humanos es mantener la diversidad de la vida. Digo, no es solo elegimos esas pocas, sino que además nos desentendemos del resto y no nos importa si el resto va desapareciendo. Y lo que tenemos que hacer es mantener lo que se llama la diversidad natural, lo que es la selección, ¿no?, natural de la especie. No en el término darwiniano, ¿no?, sino en el término más, si se quiere, de otros acercamientos que tienen que ver con la diversidad como cooperación de la vida, como una trama, ¿no? Pero, ¿a dónde voy? Y pongo un ejemplo que le contaba a tu compañero el otro día cuando me llamaron invitándome. Sí. Por ejemplo, en la India, que consumen mucho arroz, es la base de su alimentación, hace unos años Monsanto instala que hay que producir un tipo de variedad de maíz transgénico que ellos habían elaborado, ¿no? Entonces, bueno, imponen, como acá y en muchos lugares, que el gobierno obliga a los productores a sembrar ese maíz. Y resulta que, ese arroz. Y resulta que ese arroz lo agarra un virus, y como tenía poca variabilidad genética, era muy débil, digamos, a diferencia de la variabilidad que uno encuentra en la biodiversidad natural, prácticamente colapsó la producción de arroz en la India. Entonces era una tragedia alimentaria. Y la producción se salvó porque había pequeños valles donde comunidades campesinas mantenían todavía la tradición de cultivar sus variedades de arroz nativo, que justamente por respetar la dinámica de la diversidad, tenían mayor diversidad genética y podían resistir a ese virus, ¿no? Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer como sociedad es justamente reforzar y mantener esa diversidad natural, esa selección natural. Y tampoco alcanza, por ejemplo, con conservar los últimos individuos de una especie. No estamos salvando la diversidad. Hay una cosa que es la diversidad genética, que de la cual se expresa solo el 1%. Entonces, cuando nosotros, no sé, disminuimos, por ejemplo, ahora con los incendios, la diversidad del orco quebracho, ¿no?, que tiene usted ahí en Capilla y que sigue allá hasta a la zona de Soto, en toda esta región que se ha incendiado, si dejamos solo un parchecito de orco quebracho, por más que sea bonito y demás, no nos garantizamos salvar a la especie, porque hemos perdido un montón de información genética en todos los otros que dejamos morir. Y de hecho ponemos en riesgo a esa pequeña población, porque puede ser mucho más propensa que un evento estocástico la haga desaparecer. Sí, y se nota, se está notando eso, Fer, porque hay muchos de esos árboles enfermos. Ahora, hay una parte que es, digo, para pensar el porvenir. Te ha tocado seguramente en estos días, como nos ha tocado a varios, tener que dar muchas notas sobre lo que nos está pasando y tratar de dar un mensaje que no sea solo el enorme golpe que vivimos nuestras comunidades, sino algún mensaje de porvenir. Tiene por lo menos dos planos. Uno tiene que ver con los valores y claramente anteponer la satisfacción de necesidades comunitarias por sobre la maximización del lucro, que es lo que hoy rige en nuestras sociedades. Pero también está hoy en el debate las leyes. ¿Qué leyes se pueden poner? ¿Qué leyes nos ponemos para que regulemos de otra manera? Y ahí es donde te consulto por ejemplo, lo que existe en Ecuador, en Bolivia, la posibilidad de darle derechos a la madre naturaleza, a la propia naturaleza. ¿Cómo podríamos pensar estos límites que pongamos a través de nuestras legislaciones, a través de, bueno, incorporar en nuestra jurisprudencia también esos factores? Bien, por un lado, a ver, respecto a lo primero que me decías, lo que no deja de sorprender y ser gratificante es que la biodiversidad vuelve, ¿no? Se empecina en volver, la vida se empecina en volver, así como nos empecinamos en defender nuestros derechos, muchos de nosotros, ¿no? Entonces, en estos incendios me tocaba ver zonas que se habían incendiado hace 17 años y veías un tocón viejo quemado y un árbol o un rebrote saliendo de abajo, ¿no?, en la misma zona. Entonces, tenemos que ser relativamente optimistas, si bien el panorama es muy crítico, de que si le ayudamos a la naturaleza le podemos permitir que vuelva y esa diversidad que se mantenga y que se enriquezca. Por ahí es más amplio y más complejo de ver cómo, pero tenemos posibilidad. Ya desde no hacerle daño ya la estamos ayudando a recuperarse. Y respecto de esto de los derechos, eso es algo muy interesante, porque ahora hay todo un debate de cómo hacemos para que el capital, el económico, los sectores de poder, el neoliberalismo, el sistema global, etcétera, etcétera, no siga avanzando por esa biodiversidad ya muy dañada. Y uno dice, bueno, pero tenemos las leyes y no se cumplen, y bueno, todo ese debate de si hace falta más leyes, menos leyes. Yo creo que, además de que las leyes se cumplan, tiene que haber un cambio muy profundo de paradigma. Como sociedad debemos tener un cambio radical de paradigma en la forma de entender el mundo, de entendernos nosotros, de entender nuestras relaciones y de entender las relaciones con la naturaleza, la biodiversidad. Y eso implica que tengamos que hacer un cambio muy, muy profundo en los hábitos de consumo, de vida, etcétera, etcétera. Y respecto a esto que vos decís, estas legislaciones son muy interesantes, son muy avanzadas. Pensemos que no estamos hablando de que yo tengo derecho a que el río no se me contamine porque yo utilizo el agua, ¿no? Estamos hablando de que el río tiene derecho a no ser contaminado. Estamos hablando de que los peces no tienen derecho a ser contaminados. Eso, conceptualmente, para la justicia argentina es imposible de pensarlo. ¿Qué fiscal, qué juez va a defender o qué abogado va a defender a un río o a un pez, ¿no? Ya de por sí se queman todos los papeles. Pero lograr eso sería algo muy interesante, porque implica un cambio de visión radical, ¿no? En muchos aspectos. Hay un caso, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que una comunidad maorí planteó un tema respecto a un río y la justicia dijo, sí, el río tiene derecho a no ser contaminado. Es un caso bastante emblemático. Tenía que ver con una industria, no me acuerdo muy bien de qué tipo, que lo estaba contaminando. Pero llegar a eso va a requerir que como sociedad maduremos. Es decir, va a ser imposible que ni la justicia ni los funcionarios protejan nuestra biodiversidad si nosotros como sociedad no somos capaces de hacer ese cambio profundo. Y ese cambio profundo implica amar a todas las formas de vida y defender a todas las formas de vida, incluso las que no nos gustan, porque es muy fácil poner en Facebook me gusta, salvemos el panda o el tigre, pero ¿cuántos se preocupan, qué sé yo, por la musaraña enana que tenemos nosotros en el Chaco, que es como un marsupial pequeñito, parecía un ratoncito? Digamos, ¿quién lo conoce o quién se interesaría por salvarlo? Que seguramente cumple una función en esa rama de la vida y seguramente está en riesgo de extinción como muchas otras especies. Es decir, si no hacemos una empatía profunda con todo esa trama de la vida que yo digo, va a ser muy difícil que la podamos ayudar a salvarse. Y si no la logramos salvar, bueno, lamentablemente nosotros vamos a perecer porque no hay nada que demuestre que podemos vivir sin ese medio natural que nos sostiene. Así es, y también las culturas, aquellas culturas, cuando vos decís el interés y que se sostengan también, son aquellas culturas que a veces desestimamos, en pos de una defensa abstracta de la naturaleza, pero las culturas que defienden y que son capaces de ofrecernos la huella cultural para precisamente entender la naturaleza de una manera más completa, a veces son despreciadas. Y nos quedamos con esto, Fer, y con estas posibilidades abiertas. Claramente el porvenir está a definirse. Tal vez la extinción es una consecuencia secundaria. La primera es vivir mal, ¿no? La del mal vivir que estamos habitando y no sabemos por cuánto, pero al menos dejémosles a las generaciones que vienen la posibilidad de habitar de una mejor manera. Te mandamos un fuertísimo abrazo, Fer, y muchísimas gracias por todo. Bueno, gracias, Fer. Un abrazo para ustedes. Hasta pronto. Fernando Barry conversaba con nosotros, biólogo, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, aparte de la coordinadora en defensa del bosque nativo de la provincia de Córdoba. Nosotras seguimos escuchando a esta gran artista cordobesa, Marian Pellegrino, que nos sigue presentando canciones. Después, este tema es Vivir en la Tierra, que es, lo hicimos con Vivi Posebón para su álbum que tiene el mismo nombre, Vivir en la Tierra, que es una poesía de Marcos Mansur y Vivi Posebón, y la música de Vivi y los arreglos los hice yo en el momento que hicimos este disco con Vivi. Y el tema lo dice solo, dice todas esas cosas que uno pisa la tierra todos los días, pero a veces se acuerda poco de ella y de lo importante que es, como todo. Y morir en la tierra. Vivimos viajando hacia un cielo azul donde van las estrellas. Volver a la tierra, muy dentro de ella. Un viaje dorado, camino hacia el sol por sus venas abiertas. Dale amor a la tierra, milagro natural, alimento vital, agua, sol, viento y tierra. Oh, una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe. Crece la voz. Matan la luz y que daña la tierra. Su vientre se seca, rugiendo con fuerza. Se escucha tronar ese nombre ancestral lleno de nubes negras. Somos todos de tierra. Milagro, creación, destrucción y tumor de nuestra madre tierra. Estamos escuchando en la continuidad musical de Crece la Voz, esta extraordinaria compositora, artista cordobesa, Marian Pellegrino, que nos presentaba esta canción, que hizo junto a la enorme Vivi Possebón, el disco Vivir en la Tierra. Reconstruir la armonía y el equilibrio de la vida con la que convivieron nuestros ancestros y que ahora es la respuesta estructural de los pueblos indígenas originarios. El horizonte del vivir bien o buen vivir. Crece la voz. Y en la continuidad de estas conversaciones que nos estamos dando en el día de hoy, como lo hacemos cada semana, tratar de buscar personas que nos alienten a esas transformaciones necesarias, a esa mirada del mundo y del universo, a esa cosmovisión que nos permita salir de las grandes trampas del pensamiento colonial, las posibilidades de pensar América desde América, como lo decimos semanalmente. Bueno, ahora nos vamos a un proyecto muy concreto que nos va a ayudar a pensar esas salidas, las salidas de la vida cotidiana, esas que podemos ejercer en nuestra vida familiar, comunitaria. Estamos en comunicación con Luisa Bucari, es integrante de Alpatauca. Es un proyecto familiar de las Bucari sobre permacultura y agricultura regenerativa en el departamento Fray Mamerto Esquivo, en la provincia de Catamarca. Luisa, muy buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Mucho gusto. Igualmente, gracias por atendernos y por darnos esta posibilidad de conocer este proyecto. A través de este diálogo estamos tratando de llegar a las audiencias de las radios comunitarias del país, saliendo un poquito de las coyunturas eternas que nos tiene la sobreinformación actual, para pensar nuestra vida en la naturaleza, nuestra vida en común, nuestra vida en comunidad y el horizonte cultural del buen vivir. En este caso, estamos pensando la biodiversidad para el buen vivir. Uno de los desafíos tal vez más importantes, tal vez el más grande que tenemos como especie en estos tiempos. Contanos un poquito tu mirada, la mirada que las ha impulsado a ustedes a realizar este proyecto familiar, esta permacultura y la agricultura regenerativa, y qué opinan, qué mirada tienen sobre la biodiversidad y el buen vivir. Bueno, nosotras, te lo cuento cortito, somos dos hermanas. En este momento yo tengo 65 años, mi hermana es 6 años menor que yo. Hace 20 años compramos una tierrita de una hectárea y media aquí en Catamarca, y con la idea de generar un proyecto comunitario con las pautas del buen vivir y demás. Luego apareció la permacultura como un saber que nos ayudó en el tema de diseño y a entender también con el tiempo la parte climática y natural, porque bueno, nosotras veníamos de Buenos Aires, es muy diferente el clima, el paisaje y todo lo que nos está ofreciendo aquí la naturaleza. Sí. Entonces, bueno, para las personas que están en una búsqueda, hay que darse un tiempo cuando uno llega a un lugar. Desde la ciudad llegamos con preconceptos justamente de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que generar nuestro sustento. Y bueno, nos enfrentamos con esto, con diferencias de clima, nos enfrentamos con cosas que son como palos en la rueda que tenemos que ir superando y aprendiendo técnicas que justamente vienen de los saberes ancestrales. Tenemos que rescatar esos saberes. Sí. ¿Con qué? Claro. Estás en una región muy particular también, que tiene una ancestralidad muy importante, pero también tiene la contrapartida, tiene una explotación, por ejemplo, minera muy importante, que ha puesto contra la pared esa biodiversidad, que ha cuestionado y que, bueno, hoy hace más imprescindible que nunca rever nuestro vínculo con el entorno. ¿Qué valor le han dado a partir de esa experiencia que contás a la biodiversidad? Por ejemplo, aquello que a lo mejor para la mente urbana no es productivo, no es un recurso, pero que sin embargo en un ecosistema tiene una función, ¿no? Bueno, justamente en la permacultura y en la agricultura regenerativa, la biodiversidad se toma como uno de los elementos más importantes. ¿Por qué? Porque la biodiversidad le da fortaleza a un sistema de producción de alimentos. Dentro de lo que es el marco de la agricultura regenerativa o la permacultura, la productividad no se mide solamente en los kilos de papas que vos producís. Se mide en un montón de cosas, un montón de variables que tienen que ver con tu forma de vida, con tu relación con la tierra, también con lo que producís y con la fortaleza que toma un sistema cuando es biodiverso y todos esos elementos interactúan entre sí, con una intervención del ser humano, pero siempre propiciando la vida, con técnicas bastante definidas. O sea, no es que porque tenemos buenas intenciones solamente vamos a propiciar la vida. Tenemos que saber cómo hacer las cosas. Por ejemplo, el rescate del sistema de terrazas, la agricultura en terrazas, que es algo que lo vemos como muy lejano, sin embargo hay que ponerlo en práctica hoy en día en cualquier terreno, todos los terrenos tienen una inclinación, hasta los planos. Sí. Y tener en cuenta esa inclinación para retener la materia orgánica, para retener la fertilidad, para aumentar la fertilidad del suelo a medida que nosotros vamos realizando cultivos, tiene que ver con estos saberes que tenían los antiguos. Luisa, ¿cuáles son los obstáculos que encontraron? Y lo quiero llevar no a lo mejor más concreto o más evidente que sabemos que vamos a tener o que tiene cualquier emprendimiento, sino aquellos que tienen que ver con la manera de mirar el mundo, ¿no? Con la inercia de la mirada colonial, de las visiones a veces reducidas o productivistas o lucrativas sobre la vida. ¿Cómo ha sido visto el proyecto de ustedes y en todo caso, ¿qué ha cambiado, qué modificó en el entorno? En un principio, con un poco de indiferencia desde el exterior, porque bueno, no se entiende demasiado lo que está pasando, pero luego, a medida que van pasando los años, recibimos muchas respuestas positivas. Primero del vecindario. tenemos una relación muy fluida con todos los vecinos que nos rodean. Y luego, en general, muchísimas expresiones de respeto y de reconocimiento de la sociedad en general. Eso ha ido cambiando, contá. Ha ido cambiando en 20 años muchísimo, y más que nada en este momento a partir de la necesidad de todas las personas de conectarse con este tipo de vida. Porque hoy en día ya no es cuestión de que tengan dinero o no. Los que tienen dinero también necesitan conectarse, no solo los que no tienen. El que no tiene necesita comer, pero el que tiene medios también necesita conectarse con la naturaleza, porque estamos todos desconectados. Sí. Entonces, bueno, creo que yo siempre soy entusiasta y trato de dar esperanza, porque veo que mi proyecto funciona a partir de empezar a darle importancia a otras cosas. Por ejemplo, no darle tanta importancia a la producción para generar dinero, sino darle más importancia a una producción para generar todo tipo de cosas. Alimentos, fibras, maderas, leña, compost y todo lo que hace a un proyecto sustentable, donde cada cosa va nutriendo a otra. Sí. Bueno, ahí estás dando una descripción también de qué es vivir bien, ¿no? Que es el gran objetivo que nos ponemos aquí para divulgar, es decir, poner otros valores, otros horizontes para la vida, que no sean la maximización del lucro, ganar más, para perder otras cosas tan valiosas como un buen vínculo con el paisaje, con nuestro entorno o con nuestra comunidad. Así que nos quedamos con ese mensaje, Luisa, y la verdad, muy valioso, valiosa la experiencia, el territorio en el que se desarrolla. Seguramente vamos a seguir charlando, volver a conversar, porque, bueno, son los proyectos inspiradores. También porque a lo mejor encontramos una nueva generación que anda buscando, por lo menos aquí en las sierras de Córdoba, esa vida, pero vos nos has mostrado también, bueno, venís de otra generación que no tenía estos parámetros, ¿no?, tan inculcados. Claro, hoy en día también hay mayor acceso a la información por parte de los jóvenes para poder tener éxito en este tipo de proyectos. Claro, ahí está la otra clave. Bueno, que usemos bien esa información, de eso se trata, y eso es lo que buscamos acá. Luisa, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Un abrazo, y si puedo mandar un saludo a todos los amigos de San Marcos Sierra. Claro, por supuesto. Allí se escucha en la Radio Garabato, así que ahí te Radio Garabato. Sí. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Luisa, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Claro que sí, hasta pronto. Ahí estaba, conversábamos con Luisa. Ella pertenece a este proyecto, Luisa Bucari. Las Bucari es este proyecto familiar que se llama Alpa Tauca. Ustedes lo pueden encontrar también en las redes. Alpa Tauca está allí en Catamarca. Ya desde hace cerca de 20 años viene desarrollando este proyecto de transformación en el vínculo con el entorno, con la biodiversidad. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Seguimos en la música, seguimos compartiendo las canciones que nos presenta Marian Pellegrino, la cantante y compositora que hoy nos acompaña en Crece la Voz. Quiero este tema de Liliana Zavala, a una artista cordobesa que hace años está radicada en Suecia, una gran artista, una gran amiga además. Con ella trabajo, hago giras siempre para los países nórdicos con ella y trabajamos casi todas sus obras. Este tema se llama Quiero un poco más. Y es como de esos temas que hacen falta, que va desde la nostalgia hasta la alegría, como a veces puede ser un día de tu vida o como a veces es la vida. Un poco de amargura, un poco de dulzura, pero lo que siempre termina saliendo es la luz y el amor, ¿no? Si sabes que la vida va por otro lado, Sigue tu paso, sigue tu camino. Si sientes que este amor a ti te ha traicionado, te ha abandonado a tu cruel destino. Yo siento que no puedo consolarte a veces, pienso que es mejor apartarme de este amor. La muerte me ha quitado los cariños que guardaba. Construir la armonía y el equilibrio de la vida con la que convivieron nuestros ancestros y que ahora es la respuesta estructural de los pueblos indígenas originarios. El horizonte del vivir bien o buen vivir. Crece la voz. Seguimos escuchando a Marian Pellegrino, en este caso, canción compartida. Es Quiero un poco más, hermosas canciones las que nos viene presentando esta extraordinaria compositora cordobesa para Crece la Voz. Crece la Voz, documental radiofónico para el buen vivir. Una producción de Cooperativa Viaraba y Una Radio Muchas Voces 98.1. Y como venimos transitando en la edición de hoy de este Crece la Voz, biodiversidad para el buen vivir. Y lo estamos enfocando desde distintos ángulos, como intentamos hacerlo cada semana, buscar que el horizonte cultural del buen vivir, en nuestra opinión, una de las salidas posibles, pero la más americana de las salidas, la más propia, aquella que nos permite equilibrar nuestras culturas con nuestro paisaje, con nuestro entorno, con nuestra biodiversidad, precisamente. El buen vivir se trata de eso y lo fuimos enfocando de distintos ángulos. Teníamos muchas ganas de incluir en esta conversación a Marcos Filardi, es abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, es integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires y del Museo del Hambre. Marcos, muy buen día. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Gracias por la comunicación. Gracias a vos. Hemos charlado en otros contextos para Tierra Fértil también, buscando poner un poco sobre la mesa los debates actuales. Son los más profundos probablemente que se encontró nuestra humanidad en muchísimo tiempo, en muchos siglos. Probablemente nos va a definir los debates que hoy estamos dándonos y cómo los resolvamos, cómo seguirá el mundo después, al menos para nuestra especie humana, pero también estamos poniendo en tensión el resto del equilibrio. Por eso queríamos tener tu mirada. Hoy conversábamos con Fernando Barries, también biólogo, investigador, y hablamos de, aprovechando el buen vivir como paradigma, hablábamos de las constituciones, por ejemplo, de Ecuador, de Bolivia, que ponen el derecho de la madre tierra, el derecho de la naturaleza, sobre nuestra legislación, algo impensable para el derecho occidental, y que sin embargo parece necesario y casi inexorable, viendo los últimos contextos, la crisis sanitaria, pero también el ecocidio que estamos viviendo en la provincia de Córdoba y en otros lugares con los incendios. Contanos un poco tu mirada como abogado sobre este derecho ambiental y la posibilidad de incluir la biodiversidad en este en el derecho, ¿no? Bueno, ciertamente desde nuestra mirada hay cierto reconocimiento normativo vigente del cual podríamos hacernos valer justamente para proteger la biodiversidad. Más allá de que nuestra Constitución Nacional actual, a diferencia de la de Ecuador, a diferencia de la del Estado Plurinacional de Bolivia, no reconoce los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre naturaleza como tales. Sin embargo, a partir de los tratados internacionales de derechos humanos a los que nuestra Constitución le ha dado jerarquía constitucional en el 94, hay mucho que podemos decir al respecto. Por lo pronto, recordemos que Argentina viene de ser declarada responsable internacionalmente por la violación al derecho a vivir en un ambiente sano, en el caso de las comunidades indígenas de la Cajonat, en el Chaco Salteño, emitida en enero de este año. Es decir, la primera vez que un país en el continente americano es condenado por un tribunal internacional por violar el derecho a un ambiente sano. Y la Corte Interamericana señaló que el derecho a vivir en un ambiente sano, que está, reitero, reconocido también en el artículo 41 de nuestra propia Constitución Nacional, es un derecho humano en sí mismo, pero también un presupuesto necesario para el pleno goce y ejercicio del resto de los derechos humanos. Sí. Con lo cual, digo, aún, por un lado tenemos, hay una discusión jurídica muy interesante, muy transformadora, que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de naturaleza, y ahí un camino que se viene haciendo muy interesante en nuestro país, desde la doctrina, desde distintas organizaciones que vienen bregando por esta batalla. Uh-huh. Pero en uno u otro caso, lo que tenemos que garantizar es que esa normativa que tenemos, constitucional en nuestro caso, sea de cumplimiento efectivo. Porque aún con un marco suficientemente protectorio desde el punto de vista constitucional, estamos viendo que esa biodiversidad es arrasada por modelos impuestos que son inconstitucionales. Uh-huh. Si nosotros venimos diciendo hace tiempo que el modelo agroindustrial dominante en nuestro país, impuesto a partir de este paquete tecnológico de transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos y monocultivos, es un modelo incompatible con nuestra propia Constitución Nacional. Entonces, enhorabuena si podemos avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de la madre naturaleza. Pero lo que necesitamos, en uno u otro caso, es que esas normas constitucionales sean de cumplimiento efectivo. Y claro, ahí tenemos un serio desafío, ¿no? Sí, hay un gran debate, bueno, hoy en estos días en la provincia de Córdoba, pero desde hace tiempo, sobre precisamente hay si estas leyes pueden ser suficientes, de hecho existen, protegen, por ejemplo, los lugares ya incendiados, pero pareciera que, bueno, las estructuras políticas, pero también los valores dominantes, es decir, la supremacía del lucro por sobre la satisfacción de necesidades comunitarias, no lo permite, que somos capaces de aceptar como sociedades que se transgredan esas leyes y esa constitución en función de no quebrar esos valores tan impuestos, ¿no?, para nosotros, como es el lucro. Sin duda, ¿no? Y coincido absolutamente con tu apreciación, porque me imagino que lo habrás hablado con Fernando, pero básicamente estamos llamando a esta época en la que vivimos, en la época del antropoceno, es decir, los seres humanos estamos generando transformaciones muy sustanciales en nuestra casa común. Y diría más, de capitaloceno, porque no es que todos los seres humanos por igual, los 7.500 millones de personas que habitamos esta casa común, sino sobre todo la primacía del capital. Mm. El capital como rey y señor de los destinos de nuestra humanidad compartida, con estas devastadoras consecuencias en los territorios. Pues fíjate que este modelo agroindustrial, ya que hablamos de biodiversidad, se cargó en 100 años el 75% de la biodiversidad agrícola. Es decir, una aventura colectiva transitada durante 12.000 años llamada agricultura, que generó toda la diversidad genética, toda la diversidad de cultivos, la diversidad de animales en los distintos territorios, adaptados localmente a los distintos territorios, es arrasado en un siglo en un 75%. Y hoy tenemos que de las 250.000, 300.000 especies vegetales conocidas comestibles, la humanidad se alimenta en un 60% de tan solo 4 plantas. Y 12 plantas expresan el 75% de la alimentación global. Y esto tiene que ver con que hay actores muy poderosos que son los que marcan esa dinámica, los que imprimen esa dinámica, los que imponen estos modelos de monocultivos. Porque son absolutamente funcionales para la reproducción y del capital. Claro. Básicamente, el monocultivo le es funcional a las empresas cerealeras que producen esos monocultivos, porque a partir de esta combinación de materias primas muy baratas producidas con esta escala de monocultivo, le permiten generar un mayor margen de ganancias. Y sí, por eso el producto estrella de este modelo son los ultraprocesados, porque básicamente es un entrelazamiento muy, muy, muy fácil de materias primas producidas muy baratas a través de modelos de monocultivos, a la cual la industria alimentaria altamente concentrada le va a agregar toda la sal que pueda, toda la azúcar que pueda, todos los aditivos que pueda, para generar esa ilusión de diversidad, pero que no es tal, porque al final de cuentas está todo reducido a unas pocas plantas, ¿no? Exactamente. Marcos, nos queda muy poquito, pero me gustaría que despidas respondiendo a esta pregunta que por ahí pasa en la cabeza de algunos oyentes, que ¿por qué? ¿Por qué? Porque parece una pregunta banal y sin embargo es importante que personas como vos la puedan responder. ¿Por qué defender la biodiversidad? ¿Por qué sostenerla? ¿Por qué luchar por ella? Bueno, centralmente porque en eso se nos juega la vida y básicamente estamos en un entuerto civilizatorio. Estos modelos impuestos nos llevaron a esta encrucijada civilizatoria. Si seguimos por este camino, vamos inevitablemente al suicidio colectivo. Y muy probablemente no solamente nos carguemos otras especies, acaba de salir el informe que en los últimos 60 años nos cargamos el 60% de las especies de mamíferos. Y nos olvidamos que nosotros somos una especie de mamíferos más. Entonces, si seguimos en este camino, vamos inexorablemente al suicidio colectivo como especie. Vamos a ser una más de esas especies que terminan extinguidas en esta sexta extinción masiva. Por eso es absolutamente necesario y urgente que en este contexto de pandemia que estemos viviendo, veamos esa relación que hemos tejido con la naturaleza y la cambiemos radicalmente, la cambiemos profundamente, porque esto es profundamente humano. Estamos defendiéndonos como especie la posibilidad de seguir viviendo en estos territorios. Nos quedamos con eso, por supuesto, y alentando a un buen vivir de nuestras comunidades, que es posible y que todavía estamos a tiempo de hacer las modificaciones, al menos en lo que está a nuestro alcance, para que lo que nos queda y la vida de nuestros pueblos y nuestros ecosistemas, nuestros paisajes, puedan todavía recuperarse. Te mandamos un fuertísimo abrazo, Marcos. Igualmente para ustedes, y seguimos caminando. Dale, hasta pronto. Conversábamos con Marcos Filardi, abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA y del Museo del Hambre. Nosotros nos estamos yendo, nos estamos despidiendo de esta edición de Crece la Voz. Les agradecemos muchísimo la atención a los grupos de gestión de las radios comunitarias que deciden también parar un poquito la pelota durante esta horita para reflexionar, para ir un poquito más allá o más acá, en todo caso, para seguir estos diálogos por el buen vivir. Nos reencontramos la semana que viene. Estuvo en la producción y gestión del proyecto Laura Carizón y en la postproducción Agustín Fontaine. Quienes hablan, la conducción Federico Fumiato para Cooperativa Villaraba. Nos reencontramos la próxima semana en Crece la Voz. Nos vamos con la música de Marian Pellegrini. Chao. Nos encontramos la próxima semana en tu Radio Popular. Fue una producción de Cooperativa Villaraba, Capilla del Monte, Córdoba. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Baby, all these bones.